bestias de la noche que escuchan el ritual de lo virtual. Eclectomeiroland en política y rock and roll radio 106.7 de la FM. Si te entran las ganas de levantar tela, si estás hasta el recto de las mismas cinco rolas en la rocola, si no te conformas con un tipo de ruido y curioseas en varios estilos, escúchanos en Eclectomeiroland, la familia paranoica y piratona. Todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde nuestro ritual de lo virtual, de Eclectomeiroland, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Queridísima fauna radial del desierto y demás puntos geográficos, les saluda su servilleta colorada Juan el Tomero Jackson en la operación, producción, locución y succión de sustancias de dudosa procedencia. Pásenle a nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands, edición 610, en vivo y a todo calor, acá en la cabina, desde el 13º piso del conglomerado de los estudios de política y rock and roll radio 106.7 FM. Arrancamos con notas frescas y recientes del momento actual, pero pues primero les comentamos que entré a la cabina y había un reguero de salsa por todos lados y ya me fijé, y es que eran mis compañeros, mis queridos compañeros de El Desierto Bugalú, ni más ni menos que Víctor Lizardi y Sarísima, quienes acababan de aventar su Desierto Bugalú. Y bueno, pues, antes de iniciar nuestro programa mucho piratón, le mandamos un saludito a ni más ni menos que la manzanita sol del Marco. Que coma muchas manzanitas para que coma más sano. Y pues les contamos que ni más ni menos que Massive Attack ha anunciado su nuevo sencillo, que parece contar con la participación del mismísimo Tom Waits. Un nuevo tema titulado Boots on the Ground, al parecer del agrado del anaranjado inquilino de la Casa Blanca. Fue confirmado en Instagram por los pioneros del Trip Hop el 14 de abril. Waits lo compartió rápidamente y lo borró poco después. Este sencillo marcó días siguientes el regreso de Waits tras 8 años de actividad y llega después de que se anunciara recientemente su participación en un nuevo álbum tributo en memoria del fallecido Shane McGowan. Durante este tiempo, Waits ha continuado pues expresando su creatividad, canalizando su arte a través de la poesía, como es su costumbre, y la actuación. Recientemente protagonizó la película de Jim Jarmusch, que padre, madre, hermana, hermano, y entre sus próximos proyectos se encuentran Caballo Salvaje, nuevo de Martin McDonagh. Así que, como la película animada de Netflix, Ray Gun, por su parte Massive Attack, cuyo último lanzamiento fue en 2020, confirmó en noviembre pasado su regreso en 2026, pero descartó que estuviera disponible en la miserable aplicación de Spotify. Mientras llega más noticias sobre la banda, les contamos que Tom Waits tiene un estilo pues muy suyo, y la verdad en este programa nos encanta lo que ha hecho con Primus. Primus, que ha sido pues el genial tema de Tommy the Cat, legendario, donde actúa como el gato callejero Tom, y posteriormente con el álbum Antipop, con el tema Coattails, of a Dead Man, seguidos por una colaboración que vamos a escuchar también de Don Tomás Espera, ni más ni menos que con los Rolling Stones. Los Rolling Stones, cuando juntaron sus talentos y grabaron justamente el tema Harlem Shuffle, donde Waits toca los teclados. Échense ese trompo a la pezuña, banda, así que lo escucharemos acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clickton Midlands, edición 610 por La Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Bosque de la Jusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Said, Tommy the Cat is a real back clear out of a form out of Mavis, little sway into his mighty throat. Many a fat alley rat met his demise while starting point blank down the cavernous barrel. This saw some prowling machine. Truly a wonder of nature, this urban predator. Tommy the Cat had many a story to tell, but it was a rare occasion such as this that he did. With me, say, do you wanna lay down by my side? Do you wanna lay down with me? Say, do you wanna lay down with me? Say, do you wanna lay down by my side? Baby, do you wanna lay down with me? Say, baby. Baby.

Así que ya se la saben, cáiganle al tributo de los Cadillacs de Calaveras y Diablitos. No falten. Y por acá continuamos con una anécdota, una mítica frase de una película del 1994 titulada Ace Ventura, en el momento en que el personaje Ray Finkel, un pateador ficticio de los Miami Dolphins, culpa al mariscal de campo real, Dan Marino, por arruinar su patada en el Super Bowl al no poner los cordones del balón hacia afuera. Laces out, le gritaba. Saludos a don Víctor Lizardi de nueva cuenta, gran fan de los Delfines y compañeros al cero junto con Sarísima del Desierto, Bugalú, que como les contaba, acaban de dejar la cabina embarradita de salsa y con mucho ritmo por acá. Laces out, Dan, le gritaba este pateador, Ray Finkel, o cordones por afuera, del álbum Doppelganger, que resulta ser una canción de la banda The Fall of Troy del 2005, ampliamente aclamada como una obra maestra técnica y energética del post-hardcore y el math rock, a menudo citada como un tema destacado con una batería frenética, riffs intrincados, así como interpretaciones vocales bastante intensas. Críticos y fans la elogian por ser una canción rápida, ideal para el mosh, con un puente cautivador y un trabajo de guitarra complejo y virtuoso que escuchamos justo ahora, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maylands, edición 610, por La Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, al Bosque de Ajusco, en Ciudad de México, por la Radio Común, 103.1 FM. Oye, y dime, ¿cuándo te vas a felicitar? Logras y logras cosas maravillosas y no te das cuenta porque solo vives pendiente a no fallar o a cuando fallas. Pero cuéntame, ¿cuántos aplausos te debes? Detente un minuto a contabilizar tus aciertos, que te vas a dar cuenta que estás equivocado en la deuda contigo, porque te debes más aplausos de pie que reproche extendido en el suelo, esa gasolina que te hace falta, es el aplauso que te debes. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Christy. Christy es una artista austriaca con formación en ópera clásica y pasión por la música alternativa. Hace poco lanzó Lost and Found, un disco de 11 tracks en los que escucharemos letras empoderantes y una fusión de afrobeat, EDM, R&B y pop. Christy es una de esas artistas que agregas a tus playlists y escuchas en loop por la conexión emotiva que provoca su música. Busca la música de Christy en plataformas digitales. Mientras, yo te dejo con Vampire de Christy. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. On a summer night, yeah. Feel her breath on me, yeah. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. My emotion's high, and I don't know why, yeah. Really, it's no lie. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Looks are deceiving. I seem sweet, I seem soft, but under I'm needed to play rough. Noche del martes 14 de abril, los músicos argentinos de Soda Stereo, los que quedan vivos, Charlie Alberti y Zeta Bosio, quienes tocan acompañados ahora de un holograma de Gustavo Cerati. Salieron al escenario con más de 2 horas de retraso en el primero de sus recitales en el Palacio de los Deportes. Circula la teoría de que alguien reseteó el holograma y tuvieron que cargar una actualización de la aplicación. Irónicamente, los remanentes de la banda bonaerense pidieron a la audiencia con anticipación que no sacaran su celular para grabar durante el concierto, para que vivieran en el presente y disfrutaran de la experiencia de ver a su añorado Gustavo como un holograma en el escenario sin intromisión de la tecnología. ¿Mm? Dicen que el holograma de Cerati ya no quiere tocar con Soda Stereo, que parece que ya está grabando álbum como solista. Según algunas fuentes, se llamará Fuerza Artificial. Escuchamos a continuación el tema Adiós. A ver si lo que queda de Soda puede decir adiós y crecer acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 610 por La Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Son parte de una lluvia. una prisión judicial. Es tu país, tu estado. Número dos, tienes que pagar por la estancia en prisión. A las tasas penitenciarias las llaman impuestos. Número tres, no tienes voz ni voto sobre lo que se hará con el dinero, pero tienes que pagar. Número cuatro, para pagar el dinero, tienes que trabajar. La prisión te anima a comprar nuevos productos brillantes para que te sientas mejor con tu pobre existencia. Número cinco, no se te permite salir de la prisión y vivir por tu cuenta. Te casarán y te harán pagar. 6. Solo unos pocos presos han caminado lo suficiente para ver el muro de la prisión. Número 7. La prisión te da noticias y entretenimiento para que no descubras los muros de la prisión. Número 8. La prisión no permite fuertes lazos familiares o de hermandad, a menos que formes parte del grupo que dirige la prisión. Número 9. La prisión en la que vives te quiere débil, enfermo y dividido porque los prisioneros débiles no pueden escalar los muros. Así como la ven, entonces, ¿cómo le hacemos? Por el momento, volvemos a mandar un saludo a la manzanita Sol del Marco, que se está comiendo una manzanita, que coma muchas manzanas más y que coma más sano. Así, así, ahora sí, continuamos con una noticia muy de mucha celebración. The Black Angels, esta banda tejana, celebra el 20 aniversario de su álbum debut fundamental del 2006, Passover, con una gira de este año 2026, interpretando el disco completito. La gira, que cuenta con el apoyo de bandas como LA Witch y Ghost Woman, incluye paradas en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, con una actuación especial en el Austin Psych Fest, por supuesto. La banda tocará Passover de principio a fin, incluyendo éxitos como Young Man Dead y Sniper at the Gates of Dawn, temas que escucharemos justo a continuación, seguidos de un saludo del vocalista Alex Mas, que medio batalló para pronunciar el nombre de nuestro programa Mucho Piratón, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerlands, edición 610, por la política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Bosque de la Justa, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Hi, this is Alex Moss from the Black Angels, and we are celebrating Electo Tomatoland. Tune in, turn on, drop out.

momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todototas, mis muertes chiquitas, de la mano de Myths of the Near Future, que fue el álbum debut de la banda británica Klaxons, de lo que denominaron un movimiento New Rave en Inglaterra en la primera década de este milenio. Fue lanzado el 29 de enero del 2007 a través de Polydor Records. El álbum contiene versiones regrabadas de Gravity's Rainbow, Atlantis to Winter Zone y Four Horsemen of 2012, junto con los sencillos Magic, Golden Skanks y posteriormente It's Not Over Yet, un gran cover que hicieron. Lleva el nombre de Myths of the Near Future debido a una colección de cuentos del escritor británico J.G. Ballard. Sin embargo, el cantante bajista de Klaxons, Jamie Reynolds y compañía, no estaban reviviendo la música house y rave que se escuchó durante el segundo verano del amor británico de 1988, aunque Myths, sin duda, tiene una deuda con las bandas que adaptaron ese sonido a las guitarras. Grupos con pantalones baggy como The Stone Roses, Primal Scream y Happy Mondays. En cambio, la fuerza de unas pocas canciones estelares en este álbum de 12 temas establece a Klaxons principalmente como un grupo más de pop guitarrero inglés pegajoso. Por ejemplo, Totem on a Timeline, mi rola preferida, sí, la frase en ese tema que dice: en el Club 1830 conocí a Julio César, Lady Diana y la Madre Teresa. No fuera suficiente para ponerte nervioso, el ritmo frenético funciona, el punk con la música rave en un glorioso caos para carcajearte con su absurdo tema. Un cover dance de la cantante Grace que les comentaba, esta chica noventera, titulado It's Not Over Yet, y lo que se acumule a continuación acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maidlands, edición 610, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Show. Kleptomanialand Paranoias. Tomatoland Paranoias. Thank you.